dejar de pensar en ti. Los días no tienen sentido si no estás aquí. Desde que te vi, el mundo cambió a mi alrededor. Las noches se hicieron más frías, falta tu calor. Oh. Dejar de pensar en ti. Los días no tienen sentido si no estás aquí. Desde que te vi, el mundo cambió a mi alrededor. Las noches se hicieron más frías, falta tu calor. Amor no es un fuego, aire y fuego, es nuestra historia de amor, aire y fuego, que más que amor no es un fuego, aire y fuego, es nuestra historia de amor. Es nuestra historia de amor.